cuando te pregunten qué radio escuchas, responde: yo escucho Radio Felicidad, me siento bien. Me siento bien. 88.9 Radio Felicidad. Estás escuchando Es la Hora con Adriana Zubiate en Radio Felicidad. Es momento de enterarnos qué están haciendo nuestros artistas. Sálvese quien pueda, porque Mayra Zunini lo suelta todo en Radio Felicidad. Me siento bien. Son las 10:47 de la mañana y por supuesto cada mañana Es la Hora reúne a miles de amas de casa que quieren ideas prácticas, entretenimiento y motivación para su día. Aquí tu marca puede conectar con futuros clientes. Por eso, si tus ventas se quedan a medias, anuncia en Es la Hora y haz que tu marca llegue a miles de familias cada día. Déjanos tus datos en impulsetumarca.pe y uno de nuestros asesores comerciales te va a ayudar a impulsar tu negocio. Ya lo sabes, son las 10:48. Mayra, cuéntame las últimas. Y nosotros seguimos aquí en Radio Felicidad. Me siento bien. Ya ha llegado Rauda Veloz y con toda la lengua afilada para hablar sobre nuestra farándula. Mayra Zunini, Zumbini, Simpotini. Muy buenos días, Mayris. ¿Cómo andamos? Hola, feliz viernes para todos. Por fin. Ay, por fin de semana. Y el cuerpo lo sabe. Sabe que mañana estamos acá a las 9 de la mañana. Ponemos fin a la semana y parece que también se cierra un capítulo de Majo Mantilla porque ya ayer renunció al programa Arriba Mi Gente. Sí, yo dije. Tú eres bruja. Yo he dicho, Adriana, yo no sé qué tiene, pero ella tiene un oráculo en su casa. No sé, algo tú. El oráculo me dice que Aries. Luego me lees la carta. Bueno, Majo se despidió ya ese programa. Creo que es lo que le correspondía porque no estaba bien, según lo que ella cuenta, entre lágrimas. La verdad es que yo sí la vi bastante afectada y es que también han traído cosas que... Pero ¿cómo no va a estar afectada? Imagínate, es mamá, creo que tiene dos niños con Gustavo Salcedo. Sí. Ella es la que, digamos, la que sostiene la casa con el tema emocional, por más que sigan viviendo juntos, pero ella es mamá. Creo que, como siempre lo hemos comentado, no creo que los trapitos sucios se tienen que lavar en la casa, pero si es que alguien te ataca públicamente, tampoco te puedes quedar callado, pues, ¿no? Y aparte, ¿quién filtra? Haría todo, está en tu casa, eso debe ser más doloroso. Durmiendo con el enemigo, vean esa película. Así es. La recomiendo. Bueno, aquí se cierra un episodio, vamos a ver qué pasa después, porque ya todo queda en la vida judicial, supongo yo. Y ¿no? Que sea lo mejor para los niños, en realidad, pues, ¿no? Que es la prioridad acá. Así es. Y como lo dije ayer, el bullying en el colegio, el bullying cibernético es lo peor que puede pasar. Uy. Bueno, te cuento también que Lucía de la Cruz, ayer hablamos pues de que su hijo sacó cuerpo diciendo que era la mamá, quien era Lucía, quien administraba ese dinero de los 8,000 soles, ¿te acuerdas? Tirándole todo el pato a Lucía, echándole la culpa. Bueno, ella es la que maneja la plata, Así es. Tras esto. Y era Roberta. Esto, Lucía se ha mostrado muy afectada por esto. Ha salido entre lágrimas en el programa Todo Se Filtra, diciendo que su hijo es un mantenido, pero que ella va a ver la forma de pagar los 8,000 soles como sea, ¿no? Y está muy dolida, la verdad. Yo la noté bastante triste. Imagínate que tu hijo que te ponga en ese plan. Que te hunda. Ante todos los medios. Tu hijo. Claro. O sea, tu hijo. Cuando tuviste la oportunidad de ponerle las muelas de arete, no lo hiciste y encima al final. Qué feo. Para que te paguen así. Bueno, te cuento también que Tilsa Lozano ha revelado pues que Jackson Mora, su ex esposo, no le fue infiel una, ni dos, ni tres. Así que ella se enteró lo de la colombiana, de lo ocurrido en Colombia, porque se hizo público. Claro. Sin embargo, le llegaron cositas al interno de más infidelidades de Jackson. Es por eso que ella decidió terminar el matrimonio. ¿En serio? Así ha contado Tilsa Lozano, imagínate. Pero ¿por qué serán así los de tu género, Gato? Pero también con Jackson Mora, dime, amiga, por favor. El gato Mora, te voy a decir. Con Jackson. Bueno, en fin. Bueno, hay gusto para todos. Sí, claro. Bueno, y para cerrar rapidito, te cuento que Rosángel Espinosa en esta guerra está metiéndole pero un gran show. Me encanta porque a Onelia Molina, la pareja de Mario Irribarren, la está vinculando con el Pato Parodi. ¿Qué? Pero espérate. Se lo dijo en vivo en pleno programa. En su cara pelada. Su cara pelada. Pero ella en una fiesta, cuando le preguntan por el Pato, ¿te acuerdas que hubo un audio medio confuso? Y ella solamente dijo, recontra. Porque dice, oye, te lo vas a besar, a abrazar. No voy a decir la palabra. A pachamanquear. Y ella dijo recontra. Y es que Onelia y el Pato tienen un podcast juntos. y una persona más también está ahí. Pero digamos que ya cuando Rosángela lanza la bombita, ya deja como entrever ahí, obviamente, a Mario Irribarren le ha incomodado esto porque él estaba escuchando lo que decía Rosángela. Pero claro. Y decía, por favor, por respeto a mí, al menos contrólate. Y Rosángela le respondió, Alejandra Baigorria tenía razón. ¡Dios! ¡Me muero! Imagínate. Bueno, Mayris, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Como Mayra Zunini en TikTok y en Instagram, ya saben. Muy bien, a ti y a esta hora, por favor, vámonos con música. Porque aquí en Radio Felicidad me siento bien. La hora en felicidad llega gracias a Aguacielo. 10:55. Darse un gusto sin culpa es el match perfecto. Como disfrutar una agua cielo con antioxidantes junto a tu comida favorita. Disfrútala sin culpa en sus sabores manzana, limón y maracuyá. Formulado con vitamina C y A, conocidas por su acción antioxidante. Head and Shoulders, así de sequedad, nutrición diaria. La nueva fórmula nutritiva de Head and Shoulders con miel y aceites esenciales nutre y alivia la resequedad desde la primera lavada, manteniendo tu cuero cabelludo y cabello hidratado y hasta 100% libre de caspa. Shoulders, así resequedad, nutrición diaria. Cuanto más lo uses, más te va a encantar. Resequedad asociada a la caspa visible con uso regular. NSOC 3220224CO. Oye, Juan, esa retroexcavadora está en otro nivel. ¿Dónde puedo conseguir un igual? En Ibergrúas. Son los distribuidores oficiales de JCB Perú. Son súper potentes y resistentes. Y si algo falla, porque en obra no se puede parar. Tranquilo, tienen sedes en todo el país. Ofrecen mantenimiento, repuestos originales y asesoría directa. Maquinaria JCB. Cotiza con los número uno en ibergruas.com.pe. Soy el Checho Ibarra, comentarista deportivo y también pet lover. Por eso cuido mis perros con Atrevia XR, una irresistible tableta que los protege contra pulgas, garrapatas y ácaros por 3 meses. ¡Pero al arco, muchachos! Atrevia, pet lovers como tú y Checho. Uso veterinario. Lea atentamente el inserto. Consulte con su veterinario. Sé que siempre corres por los demás, preocupándote por todos. Pero, ¿y tú? En Detecta Clínica, por octubre, con tu mamografía 3D más tu ecografía con ShareWave, te regalamos tu densitometría ósea. Darte un momento para tu tranquilidad también es cuidarlos a ellos. Agenda tu cita al 217-5100. Detecta Clínica. ¿Qué harías para cumplir tu destino? Una joven regresa con un solo objetivo. Desde el martes 23 de septiembre, después de Yo Soy Conciertos, no te pierdas el gran estreno de Leila, nueva novela por Latina, suma a tu vida. Prepárate para una mañana llena de sorpresas y diversión para compartir. Con consejos, recetitas para alegrar el alma y chistecitos para que sonrías todo el día. Regina y tú, de lunes a viernes, desde las 8:30 de la mañana, en Radio Felicidad. Me siento bien. Sácale provecho a tus joyas y obtén dinero al instante. Trae tus joyas a Financiera Capac y solicita un préstamo inmediato con garantía de joyas con la mejor valorización del mercado y sin complicaciones. Además, te las guardamos con total seguridad porque lo que es valioso para ti también lo es para nosotros. Visita nuestras agencias o regístrate en www.capac.pe. Te esperamos en Financiera Capac. ¿Tienes dificultad visual? La Clínica Oftalaser te espera con un staff de oftalmólogos altamente calificados. Recupera tu visión con lo último en cirugía con láser. Avenida Petit Wars, 1775 Lince. Citas al 982-249-217. Visite www.oftalaser.com.pe. ¿Tus ventas se quedaron a medias? Tranqui, en Grupo RPP tenemos los medios que te faltan para romperla. Nuestra multiplataforma hará que tu marca se vea, se escuche y se sienta en todo el Perú. Anuncia en radio, tele, vía pública, web y redes sociales con nuestros influencers. Grupo RPP tiene los medios para que incrementen tus ventas. Descúbrelo ingresando a impulsatumarca.pe. Il Divo regresa a Lima con su nueva gira mundial, By Candlelight. Este 19 de septiembre, en el Parque de la Exposición, el cuarteto vocal más exitoso del mundo regresa con un espectáculo lleno de emoción, romanticismo y voces inolvidables. Entradas a la venta en Teleticket. Produce Bizarro. Radio Oficial, Radio Felicidad. La hora con Adriana Subiate en Radio Felicidad. Me siento bien a la hora de escuchar toda juntos todo el día y disfruto su amistad, su compañía y me hace sentir bien. Yo escucho Radio Felicidad. Son las 11:04 de la mañana y rápidamente les voy a decir lo siguiente. Me imagino, porque estamos ya a pocos días, que arranque y que tengamos eso. Ya llegó la primavera, el Festival de la Primavera de Radio Felicidad. ¿Cuándo es y qué fecha es la que ustedes tienen que marcar y separar, gato? Ajá, el 28 de septiembre, ¿ah? Es correcto, el domingo 28 de septiembre desde las 3 de la tarde en el Parque 3 de Octubre que está en Pueblo Libre. Entrada libre. Exactamente, también entrada libre totalmente gratis para que vayas con toda la familia desde las 3 de la tarde. Van a estar Lita Peso, Los Daltons y los hermanos Ardiles. Y los Ardiles, además de que va a haber un show infantil, muchas sorpresas, pero esto es lo que más me llama la atención, de las cosas que más me llama la atención. El apagón de 2000 soles de nuestro bingo. No te lo puedes perder porque las cartillas van a estar súper baratas en nuestro stand de Radio Felicidad, donde vamos a estar todititos los locutores para pasarla bien, para tomarnos un montón de fotos, para vacilar, para reírnos y como siempre estar en familia, como siempre en Radio Felicidad, muy bien. Ya saben, este 28 de septiembre, domingo 28 de septiembre, desde las 3 de la tarde en el Parque 3 de Octubre, en Pueblo Libre, el ingreso es gratis, van a haber muchas, pero muchas sorpresas. Ahí nos vemos, ya lo saben. Y además, les cuento, les chismoseo, que quedan las últimas funciones de la Tarumba, gato. Si no disfrutaste todavía de festejo, esta es tu última oportunidad, así que prepárate para ver las acrobacias más impresionantes, reír a carcajadas y vibrar con la mejor banda de música circense en vivo. Compra tus entradas ya en Ticketmaster y solamente va hasta el 21 de septiembre. No puedes perderte. Este domingo, ¿no? Sí. Mira, este domingo ya ahorita ya la última función. Así que realmente esta todos a comprar sus entradas y directo a Chorrillos, ¿no? Realmente esta es tu última oportunidad. Son las 11:06 de la mañana y barriga llena, corazón contento y bien nutrido. Tú tranquila, porque yo le pongo la sazón. Este es el menú de la semana en Radio Felicidad. Este es el momento de los favoritos, ¿ah? Porque a mí hasta ahora 11 y 7 me da hambre. A mí también. Ya, mucha hambre. A ver, vamos a empezar de menos a más. El arroz con huevo es las cosas más ricas que pueden existir. Claro. Pero si le sumas un platanito frito, uy, qué más rico. Y si a eso le ponemos un bistecito, ¡ala! Y eso si, a los pobres. Y claro, y si quieres ponerle papitas fritas, también. Ya, ¡oh! Mira, yo te recomiendo papas o arroz. Ya, las dos no, porque carbohidrato con carbohidrato no van, chocan. Claro, no, pero a ver. No corre. Bistec a lo pobre, qué rico. A ver, vamos a hablar un poquito de los orígenes y de la evolución. Históricamente, el bistec a lo pobre fue un plato sencillo que alimentaba a trabajadores y campesinos que necesitaban energía para sus largas jornadas, o sea, tener sus días largos de trabajo. En Chile se popularizó a principios del siglo XX en el restaurante Santiago. Ajá. Valga la redundancia, en Santiago. En Santiago. Famoso por ese plato. Y en Perú, el plato se adaptó con arroz, plátanos fritos y ensalada fresca, manteniendo la esencia de abundancia y sabor reconfortante. Ahora también tu huevito montado, tu ajicito. De hecho, la semana pasada yo estaba caminando por las calles de Lima, sí, me encanta caminar, ¿ya? Y vi un restaurancito, un menú. ¿Ya? Esos menús que son deliciosos. Está en Petit Tours, no me acuerdo el nombre, si no le daría el point, pero está en Petit Tours. Ya cerquita de la radio. Hay un montón de... Un montón, pero... Es una lista. El olor del flambeado me llamó así, me fui como Garfield con la lasaña. Volando. Llegué a este sitio Y yo pedí, vi en la carta, ¿no? Menú tal, tal, tal. Y dije, vi, bistec a lo pobre. Oh. Uy, hace tiempo que no comía un rico bistec a lo pobre. Castigaste. Me castigué. Y mi entrada fue una ensalada fresca, como lo dice aquí, ensalada aperitivo. Mi aperitivo, mi ensalada fresca. Y una. Abre boca, era una ensalada fresca que era de pepino, palta, rabanito, tomate y lechuga. Ya. Y mi bebida era el agüita para locos, el de manzana. Entonces me vieron y automáticamente me pusieron. Lo primero que me pusieron fue agüita de manzana. Y mi bisteca lo pobre venía con arrocito, con harto ajo y choclo graneado. Papitas fritas muy bien hechas, las papitas están súper crocantes. El bistec y tenía el huevo montado con la yema de la inglesa, como me gusta. Igual a mí. Y tu platanito frito al costadito. Así que mira, lo comí con una satisfacción. Ajá. Y con cero culpa, ya. Salí rebotando, ya. Eso sí, me sentí, pero así. Estaba rodando, ya. Me comí una vaca, dije. Pero salí, pero tan contenta de haberme comido mi rico bistec a lo pobre. Y no se llama lo pobre porque sea un plato barato. Es suculento, ¿ah? Es, mira, es contundente, ya. Es nutritivo y es rico, pero se llama lo pobre porque es un plato bastante sencillo de hacer. Ajá. El arroz, la ensalada, el plátano frito, el huevo frito y tu bistec. Y ahí obviamente le puse su rocotito. Acá no había ají limo, pero le puse rocoto con limón y sal. Y agüita de manzana. Y me agüita para loco. Espectacular. Y seguramente ya les antojé el bistec a lo pobre. Pero sí, siempre les pido mi tupper y nunca me mandan tupper con las cosas que ustedes cocinan. Me parece muy mal de su parte, nuestras señoras amas de casa que siempre nos escuchan. Aquí estoy contenta con el gato esperando nuestro tupper de bistec a lo pobre. Me quedo hasta las 12, ya lo saben, ¿ah? 11:10 de la mañana, gatino. ¿Qué canción nos vas a poner? Vamos con MDO, te quise olvidar. MDO, te quise olvidar. ¿Podrás? ¿Podrás? Jamás. Aquí en Radio Felicidad. Me siento bien. 11:11. 11:11, pide tu deseo. Queriendo olvidarte. Y fue imposible de mi mente. Responde en las encuestas. Yo escucho Es la Hora en Radio Felicidad. Me siento bien.